para que ser metido. Si nunca te has venido, mami, te vienes conmigo. Ya estoy decidido y listo para complacerte. Sin nada más de verte, me pongo bien caliente. Pa' que te caiga el 20, la traigo bien parada. Me das unas mamadas y te las echo en la cara. Hacia la descarada, me gusta ser sincero. Me cuaja tu trasero y como quieras quiero. Si quieres lengua y dedo, te lo presto sin fallas. Contigo no batallas, yo te arranco las mallas. Te doy una nalgada, si te pones rebelde. Te lo digo al verde, así que mejor comprende. Estoy bien prendido y bien loco desde la mente. Y si tenemos suerte, esta noche voy a cogerte. Si quieres que te la rime, te la rimo. Si quieres que te la rime, te la rimo. Si quieres que te la rime, te la rimo. En corto, chiquita, pa' que te vengas conmigo. Si quieres que te la rime, te la rimo. Si quieres que te la rime, te la rimo. No me tengas miedo, no tiene sentido. Soy un pervertido, pero me lo chido. Por eso, acá, préstame la raja. Acá, préstame la raja. Acá, préstame la raja. Soy el que te faja, te chupa y te encaja. Acá, préstame la raja. Acá, préstame la raja. Acá, préstame la raja. Soy el que te faja, te chupa y te encaja. Locamente, ando crudo y caliente. Ando que me lleva a la verga literalmente. Quiero alucinarte, disfrutarte y complacerte. Hoy quiero tenerte, conocerte íntimamente. Pero a lo malandro, ¿qué estás esperando? Al chile ni la pienso, chiquita, ¿qué eres cuando? Te vas con el vato que está sobre el escenario. Con el pinche Darius, Darius, no Darius. De volada, hacer cochinada. Trate unas camaradas que no sean apretadas. Que no sean amargadas, ni cabritas, ni chifladas. Mejor unas fiesteras prendidotas y enlocadas. No te quiero asustada, desde ahorita te digo. Te voy a pervertir como nunca te han pervertido.